Es una vida donde no cuenta sino el amor, porque no hay dinero, porque el dinero hace tanto tiempo que da miedo hablar, que saltamos sobre los caballitos de los hobby horse, las manías. Franz Bardon, queriendo tomar la delantera al pecado contra el Holy Ghost, contra el santo fantasma, o contra los votos impuestos por su propia predicación, haciendo de poli de lo inmaterial, está siendo una oportuna lectura para un crítico o para una crítica que se encuentre enfangado entre los más locos del suburbio, los pequeños fascistas, los idiotas, malas sombras. El hermetismo autoritario es también el idiota y mala sombra, y sobre todo fascista. Si no, yo deduzco que mis vecinos imitan las voces de las cacatúas de la tele. Una vida donde no cuenta sino el amor, al punto de destruirlo todo. He aquí lo que la lengua de serpiente bífida y fascista envenena de lo cotidiano, la vejez como la juventud. Y la televisión al servicio de la derecha tiene todas las cabezas del linchamiento, un poco como en las ejecuciones públicas cuando son dadas en espectáculo. Es definitivo que se termine votando derecha cuando la vida ha sido un largo periodo de envejecimiento y miseria moral, de hipocresía. La iglesia y sus ogros hacen el trabajo y se sacrifica a los niños frágiles por la buena educación del resto, es decir, su cinismo enraizado en la infancia. Un sintetizador de sueldo un teclado barato bastaría para acompañar mi guitarra eléctrica, pero hace falta que no sea yo el que toque la guitarra. Por dos razones: no sé tocar la guitarra y recitar al mismo tiempo, y la guitarra misma no la sé tocar. No abandono la idea de dar conciertos, pero escucho a Alice Coltrane y me digo que después de su piano, una guitarra eléctrica está hecha para quedarse en la funda y dejar enfumarse la habitación en una escucha ociosa. En breve, la idea se instala de que la pintura de un día para otro quedará reportada, y que para la poesía y la música, por así decirlo, el dicho familiar "no tienes éxito con eso" va a partirme la cara cada vez que vaya a ver a mis padres e incluso tenerlos al teléfono. De ahí que yo tenga motivos para no presentarme en Granada, incluso si por azar estoy en España, en otra parte, y no en Francia. Y sobre todo, yo tendría que volver al ejercicio del ruidismo y continuar con el crescendo de la transgresión allí donde sea cuestión de deseo. Teoría informal del ruido. No veo otra manera de empezar un capítulo sobre el sonido y el ruido, vista su manifestación alrededor de todo lo que escribo. Digamos que también es cuestión de timbre, No sé si hace falta copular sobre la tapadora de la máquina de lavar para conseguir abrirla, pero quizás sea eso lo que me van a explicar. Yo les diré que Margarita y yo, si ponemos música de jazz y que el perro ya está aliviado de su digestión, pues bueno, pues que lo podemos abrir sin ayuda exterior. Pero queda por retomar todo el trabajo de fondo sobre mis pistas sonoras, que no consiste sino en hacer nuevas, como venga, la guitarra parecido. Y no pienso ya nada más de especial, sino que sé que será un poco especial lo de la guitarra. Iré aquí en el barrio de... pues puedo entrever que la primera persona que encuentre por mi camino seguro que me puede enseñar a tocar la guitarra y tocarla mejor que yo. Nosotros aquí, españoles, tenemos el tembloroso refrán: aquí es como en Grecia. Tanto empieza a tomar y a agarrar y a aprender como un frío húmedo el mensaje que hace pasar la televisión. Un paroxismo de besanía que no puede querer decir más que salve quien pueda la vida. Y se teme no tanto la suerte de García Lorca, ese mal rato del destino de formar parte de las inexistentes estadísticas de un genocidio. A fin de cuentas, no estamos ahora mismo en Granada, sino en que tampoco vamos a temer la mala suerte de Walter Benjamin, o esperar la muerte y terminar por el suicidio, o todavía cantar Road to Cairo siendo SDF. Yo lo que puedo decir de mí, para el que lea mi crítica de Franz Barton y que no esté al corriente del resto de mis prácticas, es que quizá la pedantería en relación al que escucha, pues es porque estoy integrando, quiera o no, las categorías bardonianas. Y como no es ya la longitud de onda del viejo hermetismo alquímico, Rosacruz, paracelsiano y lo de antes, pues me encuentro en la metamorfosis de Spiderman, recorriendo mis 10 poderes y mis 10 vicios bajo el elemento aire, por ejemplo. Quedar en esto hubiera sido diletantismo si no pusiéramos expuestos a la crítica de ya mi primera meditación condicionada bajo el elemento fuego. Se trataría de lo seco, de lo caliente, sí, y también de la voluntad, will, en inglés, porque para Franz Bardon el colmo es el poder. Y aquí se trata de lo consciente, de la irritación, ya que categoriza sin temblarle la mano al alma del sadismo como los poderes oscuros del fuego. Lo que no es que la institución a título psicoactivo de la parapsicología en el plano de trabajo del orden mundial una reforma del tomismo para su consumo por células sectarias. Estamos en la hora donde se justaponen, oponen y entreponen quine a quine. La hora del baile de los reduccionistas, fagocitando el doble quine. El quine bajo psicotropo y el quine bajo otro psicotropo neuroléctico. Se dice al lector, cómete esto. Se le brutaliza al macho y se le brutaliza a la hembra. La cópula misma es vuelta a infinitud teórica. Usted va a ver, es diferente. Inauguración de una perversión, la bibliofagia y la momificación del porvenir. La posibilidad de un olvido, de un deseo, es evacuada ílico presto. El artículo encontrado en internet tiene el mismo tono elogioso que los cuartos de cubierta de mis libros suyos, es decir, The Great Arcanum y otros libros. No podemos penetrar el secreto o el silencio sobre su posible nazismo. Repertorio de catástrofes. El Great Arcanum ya no es neoplatonismo, ni tampoco plotinismo, sino que es puro Aristóteles, el grande y furtivo viejo gato de tejado, que sabe a veces responder a nuestro llamado. La obra de muchos jóvenes machos sobre la gata, el colectivo estudiante, el esquema, la notación, Aristóteles.